Julieta, para un poco redondeando todo para que quede clarito para los amigos que tuvieron alguna dificultad para escucharte, entonces vos nos decías que si bien no en lo personal no todavía no te ha tocado eso y esperemos que no te toque nunca de que te suspendan el beneficio de tu hija, estás preocupada porque se lo han quitado a muchos y en particular es lo que estás cuestionando es que no se considera a la persona con discapacidad como un sujeto de derecho, ¿no? Por supuesto, me parece que eso es lo, ese es el error, un error conceptual desde el vamos, porque las personas con discapacidad son sujetos de derecho, no son sujetos de asistencialismo. Me parece que hacia este decreto que se pretende reflotar o a través del cual se están apoyando para hacer esta suspensión, es un decreto de épocas en donde la discapacidad incluso era mirada desde otro lugar también. Y hemos ido evolucionando desde lo humano, me parece, con todo lo que falta, ¿no? Pero se ha ido evolucionando la mirada de las personas con discapacidad. También yo espero, no sé, que yo sé que hay muchos grupos de madres, que integro grupos de madres en la virtualidad, ¿no? En el mundo de internet, que nos apoyamos y conversamos y estoy viendo que se están agrupando. Realmente, ojalá la fuerza que una mamá sobre todo tiene que tener para sobrellevar la vida de un hijo que ha venido a batallar otras cosas, como digo yo, espero que realmente puedan ver ese sufrimiento. A mí me angustia hablar de esto. Generalmente yo no salgo a hablar de la discapacidad ni situaciones de estas porque vaya a saber que se me juega a mí en lo personal cuando hablo de esto, pero yo espero que reflexionen sobre estas medidas porque es doloroso. Lo entendemos perfectamente, Julieta. Repito, a mí no me ha pasado. Uh-huh. Supongo que si me pasa, podré hacerle frente a esa situación, ¿no? Uh-huh. Porque uno mal que mal tiene recursos. Claro. Pero es doloroso. Esa pensión, que aún tal vez en mi caso no ha sido suspendida, no es ni siquiera mía, es de mi hija. Claro. Y esta es la situación de muchas personas. Acá, la medida de suspensión se está apoyando, está mirando la situación de solvencia o económica, ni siquiera de la persona con discapacidad. Claro. De la familia. Claro, miran el núcleo familiar. Está mirando a la persona con discapacidad. Claro, porque está creo que la norma establece que si alguien tiene algún ingreso o tiene algún trabajo fijo, inclusive con un piso de sueldo muy bajo, ¿no? Te sacan el beneficio. Pero además las personas con discapacidad, aunque esto también sea doloroso decirlo, es una realidad y capaz que haya que seguir combatiéndolo, lamentablemente en esta sociedad no tienen las mismas posibilidades de desarrollo que las personas sin discapacidad. No la tienen. Es como una persona con discapacidad en general no compite con una persona sin discapacidad. Claro. Entonces, desde ese lugar me parece que hay que cuidar, que el Estado tiene la obligación de acompañar, darles dignidad, y esto no es asistencialismo. Uh-huh. Esto es colocarlos en igualdad de oportunidades frente a otras personas que sí en su vida, por situaciones obvias, van a tener mayores oportunidades de desarrollo y de productividad. Uh-huh. Entonces, desde este lugar me parece que es un error. Uh-huh. Y las personas con discapacidad y sus familias también votamos. Uh-huh. Así que yo espero que esto lo tengamos presente. Claro, es que este tipo de medidas, y desde la perspectiva de la cual se hace, vos sabés de qué estamos hablando, ¿no? Transforma la discapacidad en una fatalidad, ¿no? Y eso me parece que es terrible, Bueno, perdón por el momento. No, por favor, Julieta, lo sentimos igual que vos, ¿no? Por lo menos parecido, porque otra cosa es estar, ¿no?, en el tema. Julieta, y desde las familiares, ustedes, como el grupo de personas que siempre se ocupa de estas cosas, ¿hay alguna iniciativa al respecto como para contrarrestar esto? En realidad, yo desde lo personal y desde lo familiar adhiero a toda la... Estoy, digamos, en este momento firmando desde mi casa distintas, acompañando con la firma con distintas presentaciones que se están haciendo. Específicamente hay una que están haciendo un grupo de madres que se llama Mami Elis, que existen en todo el país, que somos mamás de niños con mielomeningocele, que es una patología específica, pero en realidad somos mamás de niños con discapacidad. Claro. Estamos solicitando, digamos, a la Cámara de Diputados de la Nación y a través de la Cámara de Diputados al Poder Ejecutivo que se derogue el decreto 432 de 1997, que es un decreto de la época de Menem, uh-huh. que establece estas condiciones y estos requisitos para acceder a las pensiones. Vamos por la derogación del decreto, uh-huh. porque lo reflotan hoy lo dejan de reflotar, y si el decreto sigue estando, lo pueden seguir reflotando. Mientras exista, lo van a querer usar. Claro, lo van por lo a menos usar. Quienes tienen una perspectiva y una mirada neoliberal de la cosa, ¿no? Hay que ir por el decreto, claro, hay que aprobar ese decreto y apoyarse en la Convención Internacional de las personas con discapacidad, de los derechos de las personas con discapacidad, que tiene rango constitucional y que reconoce a las personas con discapacidad como sujetos de derecho. No está mirando su familia ni la solvencia de su familia, son personas con sujetos de derecho, y desde ese lugar el Estado Nacional, desde esa Convención Internacional, están obligados a través de esa convención a trabajar por la discapacidad y acompañar, por supuesto. Bueno, fue la mirada que tuvo en general, o tuvieron los gobiernos kirchneristas, ¿no? Una mirada progresista sobre el tema. Sin embargo, lo que es llamativo es que no hayan eliminado el decreto aquel, ¿no? Es llamativo, sí. Te digo, nos cae a todos como un baldazo. Lo que pasa es que la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene rango constitucional, entonces, bueno, hay algo que está más allá de ese decreto, pero bueno, evidentemente, las herramientas están ahí y las personas que somos víctimas o beneficiarias de las herramientas que usan los distintos gobiernos, tenemos que poder o sostener o defender cuando sea. Entonces, es claramente inconstitucional ese decreto, queda claro. Sí, bueno, totalmente. Julieta, un gusto conversar con vos, un abrazo. El gusto es mío y bueno, espero haber sido un buen aporte. Sí, cómo no, seguro que lo ha sido. Ojalá que se revisen estas cosas. Si hay que mirar pensiones otorgadas de forma irregular, yo no lo sé, no lo puedo ni siquiera garantizar ni decir. No es esta la forma de hacerlo. No es esta la manera.